lo que quiere conmigo. Yo sueño con darle a la gente canciones que sienten para que las canten conmigo. ¿Cómo le explico que no hay otra salida? La música es como el alcohol a la herida. Y pocos saben qué se siente pararse de frente a contarles toda tu vida. Esas historias que te dejan pidiendo más, de las que sacan o te secan las lágrimas. Por eso quiero comer mi amor y disco el mundo entero. No me importa empezar desde cero, de abajo hasta el cielo. No quiero fama, tampoco dinero. Solo quiero que la música sea mi vida. Encontrar la que tengo escondida, que estaba perdida. Y la única salida es hacer lo que quiero. Quiero, quiero, quiero hacer lo que quiero. Quiero, quiero, quiero. Unas para reír, otras para llorar. Unas para vivir y otras para olvidar. Unas que suenan en la radio y te emocionan. Otras que te recuerdan a otra persona. Hay para millones y para poquitos. Unas que te vuelven el día más bonito. Es que yo te quiero, es que te necesito. Perdóname, música, sin ti no existo. Y esas historias que te dejan pidiendo más, de las que sacan no te secan las lágrimas. Por eso quiero comer mi amor y disco el mundo entero. No me importa empezar desde cero, de abajo hasta el cielo. No quiero fama, tampoco dinero. Solo quiero que la música sea mi vida. Encontrar la que tengo escondida, que estaba perdida. Y la única salida es hacer lo que quiero. Quiero, quiero, quiero hacer lo que quiero. Quiero, quiero, quiero. Y la música es lo que quiero, oh, oh.